las 10 de la mañana, 51 minutos. Seguimos en esta crecida con un clima muy lindo, Agus. Muy agradable mañana en el Valle de Tras la Sierra. Espere que me siento que estaba bailando. Qué temazo, López, qué temazo dedicado para Vinicius y para Fabián ahí, la gente de Mandá Fruta Hostel, el hostel de aquí de Los Hornillos. Impresionante el tema de tribalistas, ¿eh? Justo, mira, llegó justo ahí, como dijo usted, ¿quién fue a buscarlo? Y nuestro sonidista, ¿no tenemos un especialista en eso que acomoda los discos de vinilo y todo eso? Sí, exactamente. Bueno. Bien. Y sale corriendo a buscar el tema cuando la gente lo pide. Es el musicalizador. Sí. Ahí está, perfecto. También sonaba ahí el spot de la 13ª Peña Naciente. Este sábado aquí en el Espacio Comunitario La Ronca. En un ratito te contamos con detalle todos los artistas que van a participar. Permítame decirle, discúlpeme que le piso la cortina. No, no hay problema. Luego de 12 años de escuchar spot de fiesta, es el mejor que escuché en mi vida. Muy no bueno. Sí, le exagero. Bueno, 1557-0127 para mensajito de texto, para WhatsApp. Vos sabés que nos escribe a través de un SMS, Connie. Para avisar y recordar que el jueves pasado, y hoy es jueves, y va a continuar y más con este día hermoso, el taller de circo para niñas, niños y adolescentes aquí en La Ronca. Jueves a las 18 horas, empezó muy lindo el jueves pasado el taller, así que bueno, venite con tu niña, venite si sos grande también a subirte a la cuerda floja, por ejemplo. Ay, qué lindo. ¿Cómo la ves? Si alguien quiere donar alguna cosa para el taller, por ejemplo, pelotas de tenis, caño de PVC, cualquier tipo de lona, lo que fuera, son totalmente aceptadas y bueno, colaboran mucho para que el taller se pueda quedar a cabo. Así que bueno, agradecemos mucho también la colaboración. Dice Fabián, ahí, gente, muy complicado. Mira qué bien que me salió. Bien, ginada, cara. Bueno, gracias Fabi, un abrazo. También nuestro compañero César Ramírez, le mandamos un abrazo enorme. Sí, señor. Está preparando el programa y tejiendo los hilos porque mañana, para saber quiénes somos, va a repasar otro de los grandes, uno de los más grandes poetas de nuestro folclore. Estamos hablando de Armando Tejada Gómez. Qué bien. El otro día se metió con Hamlet Lima Quintana. Ahora viene con Armando Tejada Gómez. Pesos pesados, ¿no? Qué bien, Ramírez, desasnándonos en la poesía popular argentina. Decíamos que la crecida es internacional. Sí. Aunque el, aunque el iraní ese que nos escuchaba, la aplicación se bajó o lo bajaron. O se bajó o lo bajaron. Luego de las sanciones de Estados Unidos, sí, no sabemos. Vamos a pedirle a nuestro compañero Daniel Sotelo las nuevas estadísticas. Por favor, de dónde, pido. De quién se baja la aplicación de la radio. Pero en este caso nos escribe, a ver si le suena, Silvia Sapsuk. Sí, señor. Sí, señor. Música ha estado aquí en Cielito Lindo, en Los Hornillos, en más de una oportunidad, sí. Mirá, qué loco. Bueno, nos escribe desde La Pampa. Ajá. Los saludos desde Toay, La Pampa. Bien. ¿No? Así que bueno, le mandamos un abrazo grande y nos está ofreciendo un programita de radio. No diga. Sí, que está realizando ella ahí mismo en La Pampa, que tiene que ver con entrevistas a artistas de nuestro territorio. Qué interesante. Qué lindo, ¿eh? Muy bien. Así que bueno, estamos ahí en contacto. Ojalá que le podamos hacer un huequito en la grilla. Un abrazo grande para allá. Ahora sí, no lo retraso más porque anunciamos que estaban llegando los invitados ya hace como 20 minutos que venimos dando vueltas. Casi se me van. Sí, ¿no? Casi se van indignadas, pero no, los pudimos acá retener en el estudio. Así que bueno, le damos la bienvenida, Agus. Sí, le damos la bienvenida a Pez y a Wanda. Bienvenidos, chicos, ¿cómo les va? Buenos días. Hola, buenos días a todas y a todos. Bueno, nada, estoy nerviosa. Tranqui. Los trajimos aquí porque va a haber este fin de semana una reunión de arte urbano en Villa de las Rosas. Un grupo de artistas del Valle se juntan en esa localidad con la idea de desarrollar y difundir el arte urbano a través de murales en el espacio público. La idea es que la reunión transcurra entre sábado y domingo, pero previamente, mañana viernes, se van a juntar en el paredón del Club Atlético Las Rosas para preparar el fondo de lo que luego va a ser el mural colectivo. ¿Cómo es esto, Pez? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, buenos días a todos. Buen día, hermano. Sí, esto se trata de una reunión de amigos, colegas, que nos dedicamos a esto de hacer arte en la calle. El arte urbano tiene que ver con eso de salir a expresar nuestro arte y apropiarnos de un espacio que creemos que nos pertenece, que es la calle. Uh-huh. Así que con esa razón y un poco para activar esta costumbre que tenemos por acá, por Las Rosas, por el Valle de Tras la Sierra, nos juntamos para hacer una decena de murales seguramente. No va a ser un muro colectivo, sino cada uno va a expresar su arte en ese gran paredón que tiene casi 100 metros. En el Club Villa de Las Rosas. El club, exacto. Está divino para hacer algo. Los muros de atrás o del costado sería de... Uh-huh. O sea, los muros de afuera, digamos. Bien, exacto. Bien. ¿Y cómo va a ser el encuentro? ¿Quiénes vienen? ¿Qué se va a hacer entre sábado y domingo? Y van a estar llegando compañeros de Córdoba Capital, de Villa Ciudad América, que es para el lado de Altagracia. Uh-huh. Van a estar llegando compañeros de... A ver si Wanda me ayuda. Van a venir dos compañeras de Altagracia. Y también va a haber locales, ¿no? Como que también se fomentó esta historia de que nuestros compañeros artistas y compañeras artistas de acá de Tras la Sierra, que la gran mayoría dibuja en su casa, se expresa en su casa y después lo publica en redes, lo comparte en redes. Invitamos para que también salgan un poco del micro y vayan hacia el macro, ¿no? De poder expresarse en una pared. Y también hicimos hincapié en adolescentes, ¿no? Que sabemos que compartimos redes como Instagram y vemos que están dibujando y está bueno. Entonces también como que compartimos eso, ¿no? Abrimos la cancha para que ellos también en su propio pueblo se apropien de una pared y se expresen. Bien. ¿Y hay juventud acá que esté ya en esa? Sí, hay un montón. Mirá. Hay muchos adolescentes expresándose, ya sea en una hoja, en una lámina o con una lata de aerosol y como nosotros le decimos, tirando bombas por la calle, ¿no? ¿A qué es esa expresión, tirando bombas? Tirar bombas es como poner tu nombre en alguna pared que esté libre. Por lo general eso se suele hacer de noche porque si un vecino te agarra, te... Hay problemas. Y sí, no está tan bueno. Porque ellos ellos lo ven como que le están ensuciando las paredes. Ajá. Y bueno, hay todo como una historia de grafiteros, muralistas que vienen con esta historia de bombardear. Si quieren se los puede contar más Dani, que es el que sabe más de historia. Uh-huh. pero bueno, lo que en sí, nuestra propuesta es mostrarle al vecino y a la vecina de Tras la Sierra que el muralismo o los grafitis no es ensuciar las calles, sino que es otra manifestación del arte, ¿no? De que uno se puede expresar de la mejor manera que tenga, de las herramientas que tenga, y bueno, y hay que darle la posibilidad que lo sigan haciendo, ¿no? Uh-huh. Porque bueno, capaz que el primero no salga bien, no salga como uno lo espera, pero si le das la posibilidad para el segundo y el tercero, obviamente que van a ir resolviendo temas técnicos y van a ir saliendo los muros como más artísticos o como quieran darle, digamos. Uh-huh. ¿Ves? ¿Y la técnica es exclusivamente aerosol? ¿O también hay otras técnicas que se utilizan? No, justamente denominamos arte urbano, que es como una conjunción de varias ramas de la expresión de la calle, ¿no? Ajá. Ahí por ahí hablaba Wanda de la bomba. La bomba refiere más a como un término grafitero, exclusivo del graffiti. Está como el tag, que es la firma, es lo primigenio del graffiti. Después está la bomba, que ya es una forma gráfica más compleja que el propio tag. Después está la pieza, después está el mural. Bueno, eso es como de la rama de graffiti. Después está el muralista, que era mucho más político, que viene de la Revolución Mexicana. Sí tenía un contenido de nada que mostraban la clase obrera, el movimiento estudiantil o el movimiento del campo. todo esto se junta hoy en día en lo que es el arte urbano, que por ahí confluye el graffiti, el muralismo más ortodoxo, nada, es simplemente expresar en la calle con cualquiera sea la herramienta, puede ser el aerosol, puede ser la brocha, puede ser el pincel, y por ahí se ha dado como actualmente un enjuague muy grande de estas, de todas estas técnicas, y llegamos a lo que es el arte urbano. Clarísimo, ahí engloba toda esta, sí, esta historia. Esto que decía Wanda de abrir la cancha a nuevas generaciones que lo quieran hacer, por ahí ellos se expresan con un marcador o con un aerosol o con un pincel y todo es válido. Ajá. Hasta hace muy poco tiempo quizás era más algo marginal o algo más de alguna manera ligado a lo ilegal. Últimamente ha tenido bastante aceptación por parte de la sociedad. Si bien es cierto lo que decía Wanda hace un rato, que podés tener conflicto con algún vecino, indudablemente, ¿hay otra apreciación desde la sociedad de este arte urbano? Justamente, como la palabra arte ya como que legitima una acción, ¿no? Por ahí si alguien cree que no es arte, por ahí lo censura, como esto de rayarte la puerta de tu casa, seguramente mucha gente no lo vea como arte y en realidad no apunta a ese lado, sino apunta a un acto de cada persona que necesita hacerlo y por algo lo necesitó y por algo lo hizo. Hoy en día está aceptado porque cumple con ciertos requisitos. Estéticamente atractivo, técnicamente bien realizado, a veces se usa con fines turísticos, a veces se usa con fines gentrificadores, a veces se usa con varios fines que a ciertas personas les sirve, por eso que lo avalan, ¿no? Uh-huh. Lo cierto es que muchos de los que nos dedicamos a hacer arte en la calle también tenemos un espíritu de vándal, si se quiere. Para las leyes es vándal, para el que lo hace es una forma de expresión. Uh-huh. Que también muchos hayamos tomado el camino de hacerlo aceptablemente y correcto, no quiere decir que también reivindiquemos al compañero que por ahí es más grafitero under y sigue haciendo lo del tag, por uh-huh. ejemplo. Yo me acuerdo cuando empecé con esto, me gustaba rayar, pero también veía como cierta suciedad en lo estético, ver todo rayado por todos lados. Uh-huh. Después de un tiempo entendí que el que taguea es una persona rebelde y ya por el hecho de verlo ya me atrae. Uh-huh. De hecho, la puerta de mi casa estaba toda tagueada y amaba la puerta de mi casa. Al principio me parecía un espantajo, pero después nada, me gustaba. O sea que, a lo que voy, la gente que se expresa en la calle por ahí lo hace de forma correcta y termina estando dentro de un espacio legítimo. Uh-huh. Y hay otros que lo siguen haciendo y lo seguimos haciendo por pura rebeldía. Uh-huh. Y en la escena mundial del arte urbano, Argentina más o menos, ¿en cómo viene? ¿Cómo entra? ¿Cómo estamos? ¿Hay buenos exponentes? En Argentina hay muy buenos exponentes. Y también creo que está dando un fenómeno que los mismos gobiernos utilizan el arte urbano a su favor y contratan y pintan grandes edificios y, uh-huh. y por ahí esto que te hablaba de la gentrificación es... ¿Qué es la gentrificación? Es un fenómeno de sacar a la gente del centro, digamos. Ah, bien. Y tirarlos a la periferia. Bien. Ponele, tengo un barrio, como pasa en Uruguay, tengo la Ciudad Vieja, sí. que está entre el puerto y el centro. Sí. Es un barrio estratégico comercialmente. Y donde vive mucha gente laburante. Por ahí lo transformo en un barrio cool. La gente pobre o laburante ya no puede estar ahí porque el servicio claro. asciende, el costo inmobiliario asciende. Entonces se tiene que ir a la periferia. ¿Cómo es que se denomina ese concepto? Gentrificación. Bien, tenemos el caso del barrio Güemes en Córdoba, el barrio San Telmo en Buenos Aires. Palermo. Te hago un barrio cool y hago que la gente laburante claro. no pueda vivir más ahí por razones obvias que es de la economía. Bien. Y muchas veces utilizan esta herramienta del muralismo para hacer un lugar copado, revalorizar su valor inmobiliario. Y bueno, hay gente un poco ingenua que termina haciendo los mandados a los gobiernos y trabajando de esto. Hay quienes optamos por no hacerlo, pero bueno, cada cual está en su proceso uh-huh. y se dará cuenta o no. Como pasa con tantas otras expresiones, con el rock en su momento, con tantas otras cosas, una vez que el poder ve que está ahí y que está subvirtiendo el orden, va y lo copta. Ajá, ¿Cómo haces para gambetear esa cooptación? Y viste que a veces la necesidad tiene cara de ingenuidad, ¿no? Pero bueno, hay quienes se dan cuenta y prefieren seguir con lo básico y no comprar esos espejitos de colores. Claro. Pero bueno, eso es un desafío de cada uno y como también a veces lo charlamos con... Porque estamos muy conectados con colegas, ¿no? Ajá. Y casi siempre se dan estas discusiones de qué rumbo estamos tomando y cómo está siendo usado el arte. El arte, en realidad, el que puso la palabra arte fue porque lo quiso capitalizar, en realidad. Claro. Nunca fue una expresión auténtica, ajá, digamos. Ya alguien dijo, esto es arte, lo voy a vender, lo voy a comprar, lo voy a mercantilizar. Claro. Pero bueno, en estas charlas que se dan más desde lo básico de qué es lo que estamos haciendo y para qué lo hacemos. Y para quienes no somos de ese palo y vemos todo de afuera, contanos el mundo de adentro, cómo es la comunicación entre ustedes, cómo se nuclean, cómo se organizan, cómo interactúan. Y así como decía Wanda, a través de las redes sociales estamos muy conectados compartiendo el trabajo, porque hace unos años atrás, donde no existían los medios estos, uno no podía llegar con el mural a todos lados por ahí. Pero ahora llega a todos lados, se los puede mostrar al mundo prácticamente. Uh-huh. A través de las redes sociales, claro, nos conectamos. Hay muchos encuentros en Latinoamérica, festivales, encuentros como estos que estamos organizando ahora, y siempre estamos comunicados y conectados. Uh-huh. Bien. Wanda, ¿querés contarnos un poco, volviendo acá al Valle, a la actividad de este fin de semana, un poco el cronograma, cómo va a ser para quien está escuchando del otro lado y dice, che, a mí me copa, capaz que me animo a ir? Bueno, en sí, más que nada, para aclarar, esta movida que estamos haciendo es autogestiva. Uh-huh. ¿Sí? Nosotros no le pedimos recursos a nadie, a veces solo colaboraciones. Entonces, eso hace de que, bueno, sea media reducida por esta vez la cantidad de pintura y la invitación, por eso no fue tan amplia. Uh-huh. Sabemos que hay muchísima gente que pinta y, bueno, eso básicamente fue por esa razón que no ampliamos la convocatoria. Solamente bien, lo hicimos a un grupo de gente que es amiga, con las que estamos más conectadas, y es con la que trae la pintura, ¿no? Bien. Igualmente se invita a la gente a sumarse, se invita, y participar. Obviamente, porque hay mucho muro, hay muchos paneles para son pintar. Son decenas de metros. Sí. Tenemos el visto bueno del club, ¿no? Sí, sí, sí. La directora del club nos dio el ok, uh-huh, y se recopó con la idea. Y bueno, la convocatoria ahora fue chica, pero se invita a toda la gente que quiera ir a intervenir, que tenga pintura, que tenga su material, obviamente que es más que bienvenida. Uh-huh. Arrancaba mañana. Y arranca mañana viernes, vamos a estar fondeando. ¿Qué es fondear? Más que nada es blanquear las paredes, porque es block gris. Entonces fondeamos, pintamos de blanco para imprimar, para que cuando pintemos de color, el color quede en una sola mano y no se lo chupe el fondo gris, digamos. Bien. Entonces mañana vamos con los compañeros que lleguen. Vamos a estar ahí blanqueando las paredes para dejarlas listas para el sábado, que arranca lo más temprano que nos levantemos. Uh-huh. Y bueno. A ver, blanqueemos esa situación, aparte de blanquear el mural. ¿Quiero ir el sábado? ¿A qué hora voy, más o y menos? Y el sábado, vamos como somos remanijas todos los que nos vamos a juntar, seguramente que estemos ahí 8:30, 9 de la mañana. Ah, re temprano. Sí, estamos prendidos a fuego. Se maneja ese grado de energía cuando te juntas con amigos y es así autogestivo, donde cada uno aporta, ya sea la pintura, la comida, se autogestiona los pasajes para venir. Uh-huh. Entonces llegás y tenés una energía sobrehumana. No, digamos. Y también lo que es fundamental, que empleamos las horas de día para trabajar. De noche ya no podemos trabajar, entonces tenemos que aprovechar al mango el día. Lo otro que es importante para el que quiera participar, que se quiera sumar, que no hay censura, pero sí tenemos que tener claro por qué carriles estamos corriendo, ¿no? No irse a lo político partidario, no irse a lo religioso, ni irse a lo futbolístico, ponerle cuadros de fútbol, cosas así. Después, sobre esos carriles, cada cual puede expresar lo que sienta, siempre y cuando no sea ofensivo, porque también tenemos que cuidar el evento, porque a veces nos ha pasado que por actitudes de unos pocos se ha visto perjudicado el total del grupo. bardos con la cana, bardos con las instituciones, o sea que hay que ser un poco inteligente y lo que uno quiera decir lo puede decir, pero buscarle la vuelta de no ser ofensivo. También tenemos el aval del club, si bien lo único que hizo el club, y estamos súper agradecidos que fuese el muro, pero bueno, van a estar más o menos ahí. Nada, como que tenemos que cuidar a quien también nos cede los espacios. Por supuesto. Quiero participar, soy adolescente, soy joven, quiero ir, sumarme. No tengo experiencia, no tengo aerosoles, no tengo pintura. Voy igual. Sí, obviamente. Invitamos muchísimo a todo lo que es los hijos y las hijas de nuestros amigos, que sabemos que están empezando a dibujar. Y bueno, obviamente no es que le vamos a decir no, no tenemos pintura, no, no se puede, es imposible decir no. Bien. Vamos a estar ahí, se va a necesitar mucha mano para fondear, hay muros que tienen colores plenos que se pueden sumar a fondear junto con nosotros, o sea, no es que es algo súper cerrado, es mi obra, no quiero que la arruines. O sea, eso nunca pasa, siempre que hay niños o adolescentes que quieren meter mano en la pintura siempre está la posibilidad, eso no se cierra. Y bueno, la idea es compartir una tarde, un día, una mañana con gente querida, con gente amiga, y es más que nada ofrecerlo a los vecinos, ¿no? Por eso también se cuida mucho la temática en la que vamos a pintar, porque no nos tenemos que olvidar que es un pueblo, que es Tras la Sierra, y hay un montón de gente que todavía no tiene el afuera muy presente, entonces como que no da a ser un policía prendido fuego, me parece. Como que lo podés decir lo mismo de otra manera, mucho más amable, más copada, para que el vecino no se encuentre con ese muro violento todos los días de su vida hasta que se borre, ¿no? Clarísima. Arte urbano en Villa de las Rosas. ¿Llegan mensajes, Pabli? Hay dos mensajitos. Sí. El primero de Noelia, que primero se ve que la agarró empezada la charla y decía, ojo, que con la policía puedes llegar a tener problemas. No, está todo bien, pará. Y nos contaba que ella conoció a dos colombianos en Capilla del Monte, que estuvieron una semana en Canados, bueno, bla, bla. Pero después dice, ah, van a pintar el club. Qué lindo, perdón, no entendía. Bueno, se preocupó. No, está bárbaro. Sí, eso lo tuvimos muy en cuenta, la policía. Porque sabemos que sobre todo en Córdoba, Argentina, el tema muralismo, el arte urbano no está bien visto. Así que lo primero que tuvimos en cuenta fue justamente eso, ¿no? Como la aprobación de la ley. Bien. Así que bueno, claro. No se preocupen. Y también Alfredo dice, buen día Alfredo. Pregunta, ¿se puede colaborar aún sin ningún tipo de experiencia? Sí, obviamente. Sí, sí, sí. Mirá, hay una cosa que decía Juan ahí de invitar a los adolescentes y gente que por ahí no tenga experiencia. Cuando nosotros empezamos, por ahí no teníamos el acceso a compañeros que estuviesen pintando para tener referencias, para poder aprender, para poder tener técnica, para poder evacuar dudas, para poder compartir. Esta es una instancia donde casi que obligatoria que el que quiera aprender algo de esto se arrime, porque va a tener gente con experiencia, que tiene muchos años pintando, y por ahí les puede tirar una onda, les puede ayudar, les puede mostrar cómo se hace, y es también una forma de transmitir el conocimiento de estas instancias. Así que es fundamental para el que realmente le guste y quiera participar, bienvenido. Clarísimo. Y también dice Alfredo, cuando precisen otro dato de una parecita para pintar, me preguntan. Bien. ¡Qué grande! Gran Alfredo. Chicos, les agradecemos mucho que hayan traído esta novedosa y artística propuesta. Es muy interesante. Ojalá que los que están ahí del otro lado se vean tentados a hacerlo. Vamos a ver si podemos mandar algún corresponsal popular durante el fin de semana a cubrir el evento. Bien. Cuando tengan una segunda instancia de participación en esto, vengan de vuelta, los invitamos. Perfecto. Es muy interesante. Y en tiempos de opresión y donde se empiezan a cerrar los espacios, sacar el arte a la calle es vida. Bien, sí. Una sola, el que quiera también arrimar pintura, que no vaya a pintar y que quiera arrimar pintura, que nos quiera donar pintura, es toda bienvenida. Utilizamos látex al agua, si tienen colorcitos por ahí o lo que tengan ahí de sobra en su casa por ahí que se les está secando, nosotros lo vamos a recibir con mucho amor y lo vamos a utilizar seguramente. ¿Pueden acercarse ahí a la pinturería Cerro Color, ahí en Villa de las Rosas? Es enfrente de la de la heladería Ferreira. Sí, nos acercamos, pero ¿sí? ellos justo ya habían donado ahora esta fiesta del Mato Serrano. Sí, fuimos. Porque ellos son de donar. Ellos, sí. Usted no mande gente que después va a quilombo. Sí, después nos matan. No, bueno, pues son de donar, son muy buena onda. Por eso lo. Sí, lo copado sí. El vecino de ahí, ajá. Pero justo hay otro evento en el club que se llama. Sí, sí, el Mato Serrano. El Festival del Mato Serrano. Sí. Y ellos también necesitaban para un escenario, no sé qué. Y bueno, como que se nos adelantaron. Bueno, pero bueno, está. La próxima. La cuestión que sí donan, pero no nos tocó a nosotros esta vez. Otra cosa que nos olvidamos de contar es que, bueno, nuestros compañeros y compañeras que van a venir son todos artistas y hacen sus libretas, van a traer sus dibujos, sus pines. Y bueno, vamos a armar una pequeña feria gráfica, que eso está re bueno, que a veces uno cuando va a una feria siempre encuentra productos regionales y como tejidos, cerámicas y demás. Y esta feria justamente es algo nuevo, es lindo, innovador, donde vos te encontrás con láminas muy lindas, con remeras, con productos que no dejan de ser artesanales y que, bueno, que vienen y ofrecen y ayudan al artista a que puedan seguir viajando o participando de estas movidas autogestivas, ¿no? Sí, sí, el vecino que, si nos quiere apoyar, lo puede hacer a través de esa feria, justamente. Sí. Wanda Pez, muchísimas gracias por haber acercado esta novedosa propuesta. Los esperamos siempre acá y la mejor de las suertes durante el fin de semana. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, nada, se me fueron los nervios. Sí, bueno. Bueno, hay un huequito. Gracias, gracias. Hay un día de la crecida que hay un huequito si querés venir. Lo voy a pensar. Estos son desafíos radialistas porque traer el arte urbano a un espacio radial donde no hay visión de eso, esto es un desafío. Así que sí, agradecidos. Sí, sí. Bueno, bueno, todos invitados gracias. A llegarse. Tucucuda 1312. Oh, la Doctor Record. Anti-shuta. En la noche. Encapuchada, sigilosos pasos sé dónde poner la bala. Pra pa pa, la lírica dispara. Suena la alarma, están siguiendo mis pisadas. Tapo las cámaras, el que quiera seguridad. Para su propiedad privada no da nada. Seguro es que vamos bien armadas. Y hoy esta empresa amanece toda rayada. Acá las pibas combativas no se callan, no pregunte tu opinión. La cara en el cordón, autogestión. Me siento libre por un momento. En la conjunción de la acción y el pensamiento. Incendiarias rimas vagan las felinas. Pusimos la mira en el patrón y su oficina. La policía da vueltas pero se esquiva. Pedaleando ando en un mambo lleno de adrenalina. Piedra a la vitrina. Fuego y gasolina, ruda 13-12, gargante la tira. El ruido de las latas cargadas en la mochila. La calle desierta, ya está pronta la movida. Pie, piedras en la mano, vuestro muro, nuestro lienzo. Se respira la emoción, mezclada con aire tenso. Intenso silencio, venciendo tus barreras. Ni un alambrado, ni tu muro van a frenar a estas nenas. Saca el rodillo, tírate un pillo, la calle es nuestra, ponete pillo. Saca el rodillo, tírate un pillo, la calle es nuestra, ponete pillo. Me gustan los escombros, en mi casa yo no me escondo. Patea la pantalla que te estalla, patea en la calle, tira esas rayas. Salgo de la cuneta con la bicicleta, brota adrenalina con las pibas. Se tiramos para arriba la rutina, la calle húmeda y oscura que contrasta con el brillo de la luna. Se juntan las rudas, no hay ninguna cura. No es solo la escritura, el arma letal. La cámara te sigue, vayas donde vayas. Romper la muralla y así estallar. Vestirte de oscuro para el disimulo. El sonido de la lata te va a ambientar. Salen unos tags para calentar. Se viene la primera bomba, va. Nos siguen miserables uniformes de color azul. Negra como la noche, no es visible mi inquietud. Se rompe el candado y salto para el otro lado. No creo en la propiedad y menos en la autoridad. Vuelve el sonido que recuerda a libertad. No se le ve la cuerda que lo ata al de seguridad. No ladra porque no nos ve y él ya estaba en el plan. El tren se va a pintar, no nos pueden parar. Ellas son barricadas que atacan en manada a la empresa, el banco y sus promesas. La bala en sus cabezas, la casa del presidente incendiada. Las rudas me protegen, a mí no me pasa nada. La pose combativa la demuestran las big girls. No sabemos defender sin tu permiso. Rompiendo el piso de este cemento. Bombas caseras y cuchillos. Limpiando todos los machos y fachos. Dejando pillos. Experimentando en la locura. Corre como la sangre, la pintura en sus estructuras. Nos quieren trabajando, consumiendo. El resto del tiempo es aterrador para ellos. Sé que tu pistola está cargada con un lo siento y que esperas el momento para volarme los sesos. Cuchillo en mano, te espero agazapada en lo oscuro. El callejón es sin salida, pero lo conozco, te aseguro. Ruda 13-12, pilla la fachada, empuja tu persiana. Las pibas no negocian, la furia se desata. Ruda 13-12, pilla la fachada, empuja tu persiana. Mientras tapan grietas con cercas eléctricas, las rudas se escabullen en aventuras frenéticas. Sopla el viento en la azotea, abro los ojos y me ciega ver la iglesia que se quema. Ver la iglesia que se quema. Ver la iglesia que se quema. Ver la iglesia que se quema. Se quema, se quema, se quema. Saca el rodillo, tírate un pillo. La calle es nuestra, ponete pillo. Saca el rodillo, tírate un pillo. La calle es nuestra, ponete pillo. Bombas caseras y cuchillos. Limpiando todos los machos y fachos. Dejando pillos.